bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenida, queridísima audiencia, a este nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 570, que en esta ocasión dedicaremos como homenaje a la voz de la historia, Alfonso Torúa Cienfuegos, compañero, amigo, maestro, quien ya trascendió y dejó una huella inconmensurable en nuestro corazón. Atesoramos en el mismo todas y cada una de las colaboraciones que nuestro gran compañero Alfonso Torúa Cienfuegos, y en esta ocasión sonarán una vez más a través de las ondas hercianas y en Siberia sin cesar para con este espacio radiofónico. Gracias por haber compartido tu experiencia, corazón, genialidad y ejemplo de vida, Alfonso. Entre las tantas y tan variadas temáticas que abarcaba, definitivamente la música era una mayúscula importancia. Empezamos este ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 570, homenaje a la voz de la historia en la radio, con la llama no de uno, sino de Cienfuegos. Alfonso Torúa Cienfuegos compartiéndonos en su voz la letra del legendario tema I Shot the Sheriff, seguida de Gerix Unicorn, el lanzamiento del mayor y más inesperado álbum de Beirut hasta la fecha, titulado A Study of Losses, que llega el 18 de abril en su propio sello Pompey Records. Una odisea de 18 canciones encargada por el circo sueco Company Giraffe para un espectáculo acrobático del mismo nombre, A Study of Losses, un estudio de pérdidas, que encuentra a Zach Condon, líder de Beirut, escribiendo sobre la desaparición, la conservación y la impermanencia de todo lo que conocemos. Especies animales extinguidas, tesoros arquitectónicos y literarios perdidos, el proceso de envejecimiento y otros conceptos abstractos. Pero musicalmente se sumerge de nuevo en el coro, el renacimiento y otros estilos primitivos que han inspirado su música, así como en variaciones de sonidos e ideas a continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 570, como homenaje a Alfonso Torúa Cienfuegos, por la política y rock and roll radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la radio común 103.1 FM. La vida es historia, no histeria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama no de uno, sino de Cienfuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Yo le disparé al sheriff, pero no maté al diputado. En todo el pueblo están buscándome. Dicen que quieren culparme del asesinato de un diputado, por la vida de un diputado. Y yo les digo, si soy culpable, pagaré. Yo le disparé al sheriff, pero juro que fue en defensa propia. Yo maté al sheriff y ellos dicen que eso es un pecado capital. El sheriff John Brown siempre me odió. No sé por qué. Cada vez que plantaba una semilla, me decía, mátala antes de que crezca. Pero la libertad vino hacia mí un día y empecé a irme de la ciudad. Pero de pronto vi al sheriff John Brown apuntándome para matarme. Entonces no me quedó otra que dispararle. Yo le disparé al sheriff, pero juro que fue en defensa propia. Mis reflejos fueron mejores, y lo que debe ser, debe ser. Cada día el balde va al pozo y algún día el fondo del balde se caerá y comenzará a gotear. Yo maté al sheriff, pero juro que fue en defensa propia. A 73 años del nacimiento de Bob Marley. Eclectomeiroland Paranoias. Alfonso Torúa Cienfuegos, la voz de la historia en la radio. Manteniendo vivo el sentir y el pensar de las causas más nobles, también nos comparte unas palabras inspiradas en el gran

esta ilusión solamente quédeme llorar. Siempre es el miedo a llorar. Continuamos nuestro ritual de lo virtual, dedicado a recordar y homenajear la memoria de la voz de la historia en la radio, Alfonso Turuga Cienfuegos, quien nos recuerda en esta ocasión al gran Salvador Allende, seguido de nuestro tributo lunático que llega con Guada, abrazada a su guitarra y cantando lo más hacia adentro posible para que suene lo más expansiva desde Madrid. Guada presenta Amor Esdrújulo, último adelanto de lo que será Algo Familiar, su inminente nuevo álbum de estudio que verá la luz a final de marzo. Aprovechando la coyuntura de las fechas, Guada nos muestra la que posiblemente sea su canción más romántica, con aroma madera, dedicada a su pareja, una serenata íntima, doméstica y de una inteligencia superior, hilando frases con palabras esdrújulas para cantar a los cuatro vientos que su amor también lo es. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 570, homenaje a la voz de la historia en la radio, Alfonso Torúa Cienfuegos, por la política y rock and roll radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la radio común 103.1 FM. La vida es historia, no histeria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama no de uno, sino de Cienfuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Por valija diplomática llegan los verdes billetes que financian huelgas y sabotajes y cataratas de mentiras. Los empresarios paralizan Chile y le niegan alimentos. No hay más mercado que el mercado negro. Largas colas hace la gente en busca de un paquete de cigarrillos o un kilo de azúcar. Conseguir carne o aceite requiere un milagro de la Virgen María Santísima. La democracia cristiana y el diario El Mercurio dicen pestes del gobierno y exigen a gritos el cuartelazo redentor, que ya es hora de acabar con esta tiranía roja. Les hacen eco otros diarios y revistas y radios y canales de televisión. Al gobierno le cuesta moverse, jueces y parlamentarios le ponen palos en las ruedas, mientras conspiran en los cuarteles los jefes militares que Allende cree leales. En estos tiempos difíciles, los trabajadores están descubriendo los secretos de la economía, están aprendiendo que no es imposible producir sin patrones ni abastecerse sin mercaderes. Pero la multitud obrera marcha sin armas, vacías las manos, por este camino de su libertad. Desde el horizonte vienen unos cuantos buques de guerra de los Estados Unidos y se exhiben ante las costas chilenas, y el golpe militar tan anunciado ocurre. Le gusta la buena vida. Varias veces ha dicho que no tiene pasta de apóstol ni condiciones para mártir. Pero también ha dicho que vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Los generales alzados le exigen la renuncia. Le ofrecen un avión para que se vaya de Chile. Le advierten que el palacio presidencial será bombardeado por tierra y aire. Junto a un puñado de hombres, Salvador Allende escucha las noticias. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara su fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por radio por última vez. Yo no voy a renunciar.

la alta burguesía puede respirar tranquila. Ramón Centeno. Eclectomeiroland Paranoias. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos, para que no adivinéis de dónde soy, así adivino a dónde voy. Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida. Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo. Días que se rompen en segundos. Sientes que no entiendes nada del mundo. La inseguridad, el riesgo desde el precipicio. Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos. Si estamos juntos, el dolor ya no es dolor. Eres fuerte. Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida. Has dejado escrita en el agua tanta melancolía. Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo. Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo. Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz. Vamos desapareciendo en el tiempo, en el tiempo. Continuamos con este homenaje a la voz de la historia en la radio, Alfonso Torúa Cienfuegos, quien a continuación nos comparte unas palabras de León Felipe, seguido del tema de la cantante, compositora, productora musical y activista británica de ascendencia tamil, M.I.A., titulado Armor, o Armadura, que es una declaración de victoria y liberación espiritual en la que la fe y la protección divina se convierten en una armadura contra las adversidades de la vida. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 570, con la llama no de uno, sino de 100 fuegos. Alfonso Torúa Cienfuegos. Por la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la radio común, 103.1 FM. La vida es historia, no histeria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama no de uno, sino de 100 fuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo,

Eclectomeiroland Paranoias. Sé tu propio jefe, métetelos a todos en el bolsillo. Olvídate de engorros, comparamos todos los hoteles por ti. Disfruta, descansa, empieza a vivir. No pierdas tiempo y esfuerzo, domina la conversación. Ella quiere un hombre seguro, adueñate de la situación. Porque si te digo la verdad, el inglés se enseña mal. Porque yo sereno me lo paso mejor que tu borracho. La vida es historia, no histeria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama no de uno, sino de 100 fuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa, 100 fuegos. La literatura y el fútbol tienen romances únicos, llenos de tinta y regates que nos enseñan que el balompié puede ser poesía. Personas como Rafael Alberti, Humberto Eco, Juan Villoro, Vladimir Nabokov, Albert Camus, el poeta Miguel Hernández, pero sobre todo Eduardo Galeano, que fue uno de los escritores que más empeño puso en la relación entre sus letras y el esférico. Surge de los textos una visión de fútbol riquísima y actual. El fútbol como cochino negocio, como espectáculo, como soporte publicitario y, pese a todo, como espejo fiel de la realidad y espacio para el encuentro colectivo y la pasión popular, decía Eduardo Galeano. Y la verdad sea dicha, este hermoso espectáculo, esta fiesta de los ojos, es también un cochino negocio. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un buen jugador es una muy valiosa mercancía que se cotiza y se compra y se vende y se presta según la ley del mercado y la voluntad de los mercaderes. Ley del mercado, ley del éxito. Hay cada vez menos espacio para la improvisación y la espontaneidad creadora. Importa el resultado cada vez más y cada vez menos el arte, y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar o para no perder, y no para gozar la alegría de dar alegría. Año tras año, el fútbol se va enfriando y el agua en las venas garantiza la eficacia. La pasión de jugar por jugar, la libertad de divertirse y divertir, la diablura inútil y genial se van convirtiendo en temas de evocación nostalgiosa. La vida es historia, no histeria. Desde este rincón seguimos conservando la memoria de la historia con la llama no de uno, sino de 100 fuegos. A continuación, el maestro Alfonso Torúa, 100 fuegos. Arnold Lane tiene una extraña manía. Roba ropa fina lavada a la luz de la luna, tendida en los patios o azoteas. En la pared cuelga un gran espejo que refleja una visión distorsionada a través de un niño azul. Oh, Arnold Lane, ¿no es lo mismo? Toma dos para saber por qué se oculta. Arnold Lane, Arnold Lane, Arnold Lane. Ahora se encuentra atrapado dentro de una persona desagradable. Le dieron tiempo, lo condenaron. Golpe de puertas, cadena de pandillero. Él odia todo eso. Oh, Arnold Lane, no es lo mismo tomar que ver. Arnold Lane, Arnold Lane, no lo vuelvas a hacer. Recordando el 52º aniversario de la edición del primer sencillo grabado por Pink Floyd, producido por Joe Boyd, con letra y música de Syd Barrett. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Omni, los Paranoias.